Continuamos Nuestra Verdad y bueno, hablamos con Patricia Ruiz y fundamentalmente la situación que se da con un comunicado, como decía anteriormente, de Salud Integrados con respecto a declaraciones del subsecretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad de Galvez, Leandro Primón. Estamos en comunicación con él. Hola Leo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, médico. ¿Cómo está? Buenas tardes para toda la audiencia. Disculpame que se me cortó. A ver. Sí, hola Leo, ¿me escuchás? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, un poco hacemos referencia al comunicado de San Antonio Integrado, hace, valga la redundancia, hace referencia a declaraciones tuyas con respecto a falta de servicio en ese sanatorio, guardia y otros temas que se dan, que, digamos, de acuerdo a tu punto de vista, esto desmejora la situación de salud en Galvez, ¿no?, en lo que es la atención. Sí, yo lo que decía hoy, o sea, la verdad que es como toda cuestión que justamente compete a la salud. En realidad, cuando uno tiene un paciente que está enfermo, lo primordial es tener un diagnóstico certero, porque si no, difícilmente pueda dar con la medicación indicada para poder cuidarlo. Lo mismo pasa con el sistema de salud. Nosotros lo único que buscamos es tener una certera situación de cuál es la situación en términos general de nuestra localidad, para con ese diagnóstico poder permitirnos buscar los recursos, tanto sea en la provincia, en la nación, en el Ministerio de Salud, como también poder hacerlo con los recursos propios del municipio, como es el Fondo de Salud. Sin esta situación de la realidad, no se puede encarar un soporte para poder poner más guardia, para poder poner más médicos, para tratar de ver cómo llegar a cubrir la demanda que también tiene el traslado de emergencia del 107, o cómo poder colaborar y asistir a lo que tiene que ver con bombeo cada vez que sale y necesita un médico que se lo está proveyendo en el hospital. Esta es una realidad, no es una cuestión de quién miente o quién dice la verdad, sino que es una cuestión de cuidar la salud de nuestra población y que no pase ninguna desgracia dentro de todas las cuestiones que nosotros podamos contemplar o subsanar. Me parece que, como vengo diciendo ya hace rato, tenemos que ser serios. Yo entiendo que hay cuestiones laborales y económicas de por medio, pero me parece que eso tiene que sobrepasar estas cuestiones y entender que estamos hablando justamente de salud. Sí, hablamos con Patricia fundamentalmente lo que hace referencia a vos con respecto al tema de las guardias que, digamos, tiene el hospital, que se ven sobrepasadas a veces cuando hay código rojo o situaciones muy particulares en las cuales la ambulancia tiene que salir y tiene siempre ir con un médico. Claro, y sea del hospital o sea de la entidad privada, tiene que ir con un médico. Claro, porque un código rojo significa una persona que necesita sí o sí de una asistencia mucho más amplia que lo puede prever los centros de salud que están en las grandes ciudades, pero para poder llegar ahí no solamente necesita ese traslado, sino que lo necesita con la asistencia de un médico. Si no, no se puede trasladar a la persona. Esto viene obviamente de las leyes y las normativas de lo que es la salud. Cada vez que sale una ambulancia con un código rojo, así sea socio de bombero, necesita trasladarse con un médico. Lo que dice Patricia también, que me parece importante ponerlo en tensión en la discusión, es que indudablemente la población de Galvez se volcó a la asistencia del servicio del SANCO, lo cual eso significa también que hay una población que empezó a emigrar bajo esta normativa de encontrar una respuesta o encontrar un lugar donde es asistido. Nosotros desde que empezamos a gestionar y que estamos en la función pública siempre pensamos en un sistema integrado entre el público y privado. Nosotros por eso también creemos que es importante poner en función los recursos tanto municipal como lo que podamos gestionar a nivel provincial, sin que esto se vuelva vicioso, sino que sea lo que corresponde, también para ver si el sistema privado, que viene con un déficit económico enorme con el tema de la pandemia, dicho por ellos, también tiene una recuperación. O sea, nosotros realmente el sistema funcionaba en esta dualidad. Pero la realidad es, dicho por ellos mismos, que hay una cuestión que tiene un deterioro que tiene que ver con el sistema privado y eso está afectando a la demanda del público, que nosotros tenemos que encontrar los recursos para poder estar a tiempo y forma de esa demanda. De hecho, también es real que la UTI se ha cerrado. Entonces digo, hay una cuestión de una problemática que ellos están atravesando, que nosotros no queremos que se profundice, todo lo contrario, nos gustaría colaborar para que ellos puedan mejorar y reactivarse, pero la realidad es que nosotros no le podemos mentir a la población de nuestra localidad y alrededor. Nosotros debemos ser claros y concisos. Acá hay una demanda que nosotros tenemos que saber el diagnóstico para poder encontrar las soluciones que tienen que ver con gestiones o que tienen que ver con cuestiones que podemos determinar desde lo que tenemos, pero siempre y cuando quede claro cuál es el diagnóstico. Claro. Digamos, la obligación de la entidad privada, sacando el nombre, ¿no es hacerse cargo del médico que manda en la ambulancia? Lo que sucede es que, en realidad, cuando vos no tenés una guardia permanente, ya el sistema, que esto también sería bueno que puedas vos entrevistar al servicio del 107 y bombero, porque la reunión que tuvimos fue justamente con información que nos trajo el sistema privado, como vos decís, de traslado, que es bombero, y el sistema público, que es el 107, ellos nos decían de la situación de que directamente están yendo al hospital porque más de una vez se encuentran con una guardia que no es tal en el privado, por lo cual ellos los tiempos son tiempos muy acotados, donde la necesidad de trasladar a la persona y ser atendida son justamente tiempo o minuto de oro que hay que aprovecharlo. No pueden llegar a un lugar y que ese lugar no esté con la disposición de lo que tienen que tener para poder atender a la gente. Entonces, si vos le preguntás a la institución de bombeo, como al 107, te van a estar diciendo lo que yo te comento, porque es lo que comentaba en la reunión, que en realidad directamente están yendo al hospital. Eso hizo que la guardia, que seguramente lo comentó recién Patricia, de pasar de tener una guardia, tuvimos que triplicar la guardia, porque como vos bien decías también, en caso que esa atención, esa estabilidad que intentamos generar con el paciente, pero que sí o sí también tiene que ser trasladado, ese traslado tiene que ser con un médico, y ese médico lo está poniendo el hospital, porque no hay forma sino no de trasladar. Por lo cual vuelvo a repetir, y hace rato que vengo a repetir, acá no pasa por una cuestión económica, laboral. Yo soy el primero que defiende la situación laboral de todos los compañeros, así sea del público como del privado. Acá lo que pasa es tener la conciencia de tener el diagnóstico real para que nosotros podamos tener cierta estrategia o herramienta al alcance que podamos subsanar lo que hoy esta situación de crisis, esta situación de la cual están viviendo, nos genera a nosotros una demanda que, si no tenemos esa información, difícilmente podamos gestionar. Vos muy bien sabés y conocés cómo es la situación lo público. Si vos no vas con una certeza de lo que está sucediendo, difícilmente alguien te dé una herramienta para subsanarla. Y concretamente en lo que hace a los costos, esta situación que se da, que tenemos discusión a veces, la reunión que hemos estado fundamentalmente, y el planteo que hacen los concejales cuando se quiere usar el fondo de asistente de salud, algunos concejales de la oposición, esos costos de los de mayor guardia, ¿lo afronta el fondo de salud o la provincia? No, la provincia lo que hizo fue renovar los convenios COVID, darnos algunos convenios para poder lograr una guardia de lunes a jueves más extendida. Lo que está pasando es que el fin de semana ahí no están subsanados y es donde mayor demanda hay. Por lo cual nosotros lo que proponemos es, como fue en la pandemia, justamente para ver también si hay un recupero de la parte privada, subsanarlo con el fondo de salud por un tiempo, como si fuese una emergencia, una crisis sanitaria. Lo que estamos diciendo es, en la pandemia, cuando apareció la pandemia, nosotros sabíamos que el recurso de la provincia, porque estábamos haciendo las gestiones, pero estas gestiones tienen un tiempo, tienen una demora, porque estamos hablando justamente de un ministerio provincial. Mientras tanto, subsanarlo, porque lo que nos urge es el día a día, subsanarlo justamente con lo que tenemos, que es nuestro fondo de salud, poder cubrir esa brecha hasta que o lo constituye con recursos desde el Ministerio, de la Provincia, de la Nación, o lo constituimos con el tema de la facturación, que también está haciendo el SANCO, o sea, de buscarle la vuelta. Pero mientras tanto, sí creo que los tiempos no son a favores y nosotros debemos encontrar una solución, y la herramienta que siempre tuvimos, que gracias a Dios existe, es ese fondo que siempre nos ha dado gratificación en el momento de esa emergencia. Cuando pasó lo de la pandemia, nosotros tuvimos que acudir a todo el tema de lo que significaba poner ciertos lugares en condiciones, como también comprar cuestiones necesarias para la higiene y para el cuidado, y lo hemos hecho con una situación de poner la situación de emergencia sanitaria y salida del fondo, hasta que después se pudo empezar a encontrar la solución a través del Ministerio de Salud. Pero en su principio siempre se recurre a la herramienta más cercana. Perfecto. Agradecido por el momento, estaremos en contacto en cualquier información que tenga a través de la Secretaría, o fundamentalmente de su Secretaría, o a través de lo que significa la salud en Gálvez. Desde ya, muchas gracias. Sí, yo te agradezco a vos, porque me parece que sí es importante poder transmitirle información clara y precisa, ¿no? O sea, me parece que tenemos que construir y tratar de encontrar la comunicación como lo venimos haciendo, pero poder profundizar en poder poder darle la salud que nuestra población se merece. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Ahí estuvo Leandro Primón, subsecretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad de Gálvez.